nos venimos a la LUC y nos venimos a la realidad sindical que tenemos en nuestro país y al tema de la LUC. Están con nosotros Álvaro Legaspi, Matías Arbizu, son consejeros centrales de AEBU. En el caso de Matías, es presidente de la representativa Banco República. Y bueno, y queremos aprovechar para conversar con ellos para entender, algo ya hablamos en la radio de esto, pero queremos entender más profundamente lo que está pasando. Bienvenidos. Bienvenido, buen día. Muchas gracias, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, partimos de que hay un lío bárbaro. Si uno mira las cosas que se conocen hasta ahora, como que hay un lío importante, pero les queríamos pedir primero que ustedes nos ubicaran como en un organigrama lo que es AEBU. Tiene un consejo directivo central y después tiene los consejos público y privado, podríamos decir. Correcto. Exacto. Banca privada y banca pública. Sí, la estructura del sindicato tiene, en primer lugar, la Asamblea General, el órgano máximo del sindicato. Luego tiene la Asamblea Nacional de Delegados, que también es general del sindicato, pero como dice ahí, por delegados. Luego está la Asamblea de los Sectores, privado y público. Luego está el Consejo Central, que digamos es el órgano político del sindicato. Luego están los consejos profesionales, Consejo de Banca Oficial y Consejo de Banca Privada. Dentro del Consejo de Banca Oficial están todos los bancos oficiales, en este caso son 5. Y en la rama del Consejo Financiero Privado están los bancos privados, aseguradoras, administradoras de crédito, tarjetas, transportadoras. Claro. Es decir, es un universo bastante más amplio. Ahí está. Y después de los consejos profesionales vienen las comisiones representativas, que son los organismos de base, digamos, de cada uno de estos, sí, sí. De cada empresa. ¿Y funciona esa estructura? ¿Funciona? Sí, funciona. A veces se respeta, el orden que decía Matías, y hay veces que no. Este gran lío, como decías vos, sí. Que yo digo es un adjetivo generoso, el de gran lío, sí. Generoso, es justamente porque no se ha respetado eso, ¿no? Ahí está. El día 29 de julio, en plena pandemia, los trabajadores de la banca oficial, que estábamos peleando por presupuesto, por primera vez en la historia se peleó por presupuesto en la banca oficial. Hicimos una asamblea a cielo abierto con frío polar en esa época y congregamos 400 trabajadores, que no es el quórum, el quórum era 500, pero igual tuvimos unas resoluciones importantes. La asamblea se desarrolló igual sin quórum, con el compromiso de tomar lo laudado en la asamblea, refrendarlo en el consejo, que es la parte estatutaria. Cuando la asamblea no tiene quórum, en ese momento además marchamos sobre casa de gobierno también, ¿verdad? Hicimos una conferencia de prensa frente a casa de gobierno. O sea, fue un día de movilización. Sí. Pero la parte estatutaria, en esa misma asamblea, se resuelve ir por toda la LUC. Luego el Consejo de Sector. Reunión era por eso, la asamblea. No, era por el presupuesto. Otros temas. Pero incluso, bueno, pero la asamblea, exacto, se puede pronunciar, exacto, es de aspiración, y luego el Consejo la valida y la hace suya. ¿De acuerdo? Exacto. Así fue, el Consejo por unanimidad luego refrenda lo resuelto en la asamblea, lo cual deja la parte estatutaria cerrada. Es la resolución de la Asamblea de la Banca Oficial que, como decía Matías, está por encima del Consejo. No obstante ello, el 30 de septiembre. El Consejo Central se reúne, o sea, ya veníamos de reunión en reunión discutiendo, se nos pidió esperar el 27 de septiembre, que era cuando se hacían las elecciones municipales, para darnos un pronunciamiento, las agrupaciones generalmente vinculadas al Frente Amplio, ¿no? Ajá. Bueno, nosotros accedimos porque nos interesaba lograr el máximo de los consensos, ¿verdad? Para, claro, para poder laudar, accedimos a ese planteo. El día 30, tres días posterior y de las elecciones, sesiona la mesa del Consejo Central como Consejo Central, en el cual participamos con el compañero, y por unanimidad se resuelve ir por todo lo derogable, ¿verdad? Por unanimidad. Están las actas, creo que algunas las tenés acá, Ángeles, las, sí, actas del Consejo Central, que además fueron aprobadas las actas, porque a ver, las actas se aprueban al otro Consejo Central, o sea, fueron refrendadas por el Consejo Central, incluso por aquellos que no respetaron lo que se laudó el día 30 de septiembre, ¿verdad? Por el secretario general, por ejemplo, que estaba presente en la sesión posterior, ¿verdad? Sí. Y ahí fue que se laudó esta acta, lo cual, confirma, ¿verdad? El no respeto a lo normativo, digamos, del sindicato. el día 6 de septiembre en la mesa representativa de octubre. El secretario general, a su entender, no sé por qué motivo, cambia el voto. Eso que habíamos aprobado, ¿verdad? De ir contra toda la LUC, entendió que no tenía que ser así. Y bueno, y cambió el voto. Y a partir de ahí es que se da toda esta sucesión. El día 5 de enero, ya laudado el tema a nivel del PCNT, o sea, y después de ese 6 de octubre hubo varias instancias en las cuales se pidió reconsiderar el tema por parte de otras organizaciones integrantes de la Intersocial, y AEU votó en contra. Otra vez. El día 5, que es cuando empieza este adjetivo generoso que usaste vos del lío. Del gran lío. Ahí es que se nos plantea en la mesa del Consejo Central la instrumentación de lo resuelto por el PCNT, lo cual nosotros dijimos, bueno, está la duda por el PCNT, arriba. Cuenten con nosotros, desde la representativa. O sea, lo que se resolvió ahí, que las representativas iban a llevar las papeletas, que esto, que el otro. Lo que sí nosotros dejamos meridianamente claro, pero no una vez, lo repetimos dos o tres veces en ese Consejo Central, es que nosotros también íbamos a ir por la derogación total de la LUC. Se nos respondió por parte de los inquisidores de hoy que, bueno, que hubieran preferido que, en estas, creo que casi textual, Matías, pues, que ellos hubieran preferido que todos hubiéramos juntos, pero que teníamos, nos asistía a derecho. Ajá. Bueno, el día 18 de enero. Ahí es donde aparece una señal muy fuerte, ¿no? Sí, sí. El día 18 de enero. Se habla, ustedes tienen que hablar de golpe de Estado en AEBU. Sí, sí. Golpe de Estado en AEBU. El día 18 ingresamos al sindicato para hacer las tareas diarias, ¿verdad? Mandar informes, trabajar, porque, o sea, la representativa, nosotros no paramos por la pandemia. Claro. Hay un sector de AEBU que está telemilitando en su casa con licencia gremial, ¿verdad? Pero nosotros no paramos. Entendemos que mientras haya trabajadores que estén trabajando, atendiendo el público, exponiéndose, como pasa con los trabajadores del Banco República, quienes somos representantes sindicales no tenemos ningún derecho, claro, por encima de los trabajadores. Eso es lo que crían las aristocracias obreras, ¿verdad? Con privilegios sobre los trabajadores que representan, con lo cual nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Y vamos a combatir ese tipo de actitudes. El día 18 de enero, como te decía, vamos a realizar las tareas de todos los días y nos encontramos que estamos bloqueados. ¿Bloqueada? Sí, sí. No podemos mandar información a los bancos, no podemos recibir, porque los compañeros nos mandan, cuando nosotros mandamos un informe, consultas, propuestas, planteo, nada, muerto. Eso, para los oyentes que no sepan, es la forma de comunicación que tienen, porque tienen trabajadores desparramados, claro, muchas sucursales. Y claro, incluso con los patrones. Porque nosotros a los patrones le mandamos notas, ¿verdad? Solicitudes de paritaria, solicitudes de esto. Hay un intercambio con los patrones que claro, es del relacionamiento propio, claro, ¿no? Oficial, formal, ¿verdad? ¿Y a quiénes bloquean? Bloquean a la comisión representativa. Sí, se bloquean los usuarios de comisión representativa y de consejo de sector financiero oficial. Básicamente, dos de los organismos importantes del sindicato que no controlan. Claro, que esa es la otra cosa que yo quería, así como el organigrama que ustedes ya explicaban, ¿dónde están las mayorías y las minorías, no? En el caso de Banca Oficial, la mayoría desde hace mucho tiempo, del 2017, del 2017 la tiene la lista en la que ustedes están. Correcto, sí, en el Consejo de la Banca Oficial con 5 cargos en 11, en la Comisión Representativa con 6 cargos absoluta, en 11. Absoluta, mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Exactamente. Dos periodos continuados, 17 y 19. ¿Y a ustedes los bloquean desde, digamos, desde la dirección de AEBU, desde el Consejo Central? O sea, es una orden. La mayoría. Lo que a nosotros nos informan es que es una resolución del presidente del sindicato. Del presidente. ¿Qué es ahora? El señor Monegal. Nunca hubo Consejo Central como para que se tomara una resolución, se discutiera políticamente la cuestión, porque en definitiva lo que hay es una diferencia política. Claro, que se trata de saldar por otros caminos, ¿verdad? Por el camino de la censura, como en otros momentos, por camino de la disciplina. Incluso hay alguna amenaza de recurrir a ese camino también. Sí. Pero lo que hay de fondo es una diferencia política que no se quiere saldar, no se quiere discutir, y lo que se quiere es imponer una posición que está en contra de las propias resoluciones que el propio sindicato ha tomado. Sí, sí. Lo que decía Álvaro es clarísimo. Nuestro sindicato tenía resuelto entre julio y septiembre ir contra toda la LUC. antes de que en el PIS-NT se empezara a resolver esta cuestión. Cuando en el PIS-NT se empieza a resolver esta cuestión, el voto de AEBU es contrario, absolutamente contrario a la posición que había resuelto, sí, por unanimidad. Esto es realmente preocupante. Y lo ¿qué que ha pasado queda, en algunos otros lados, ¿no? En algunos otros sindicatos he escuchado tengo entendido que por lo menos en dos sindicatos más ha pasado lo mismo. Sí. Ha pasado lo mismo. Lo que queda bien claro es fundamentalmente en la segunda instancia de la mesa representativa ampliada, donde se resuelve ir acompañando la posición que tienen algunos sectores políticos. Ahí queda absolutamente claro cuál es la cuestión. La cuestión es ir de furgón de cola de determinados partidos políticos, ¿verdad? Del Frente Amplio, que por un lado votan más de la mitad de la LUC y por otro lado dicen cuáles son los artículos que ellos están dispuestos a refrendar o no. Y atrás va Articulación y el PC votando lo que en definitiva terminó que eso después resultando. Se mete hacia las organizaciones sindicales, exacto, y sociales. Después ese lío se traslada. Déjenos hacer una pausa, seguimos enseguida. Por supuesto, los oyentes pueden preguntar y opinar sobre este tema. Seguimos acá con Álvaro Legaspi y Matías Arbizu y estamos conociendo esta realidad interna. Nos pregunta acá un oyente, ¿quién tiene la mayoría en AEBU en esta época? La mayoría en el Consejo Central la tiene la agrupación 98. Tiene 7 cargos de 11. Luego nosotros somos la segunda fuerza con 2 cargos. Después el Partido Comunista, la lista 17, un cargo. Y el MPP, la lista 1955, un cargo. ¿Y en la 98 quién está en la actualidad? ¿Qué sectores? Articulación y el PS. Articulación y el PS. Sí, sí. Y después en la banca oficial, la presidencia la tiene la Coordinación para el Cambio con 5 cargos, luego la agrupación 98 con 4 cargos, el Partido Comunista con un cargo y con un cargo la 1955. Y en banca privada tiene 9 cargos la 98, uno la 17, uno la 1955 y nosotros por unos votos no pudimos ingresar en banca privada que pretendemos estamos tratando. Coordinación para el cambio. ¿Qué hacen los demás? En el caso de que ustedes están bloqueados, pasa todo lo que pasa, que es muy fuerte, muy muy duro. Pero ¿qué dicen los demás? Las demás agrupaciones, ¿no? Cuando por ejemplo se cambia el voto frente al PIS-NT. Absolutamente nada. Y absolutamente nada de este impulso autoritario, absolutamente nada. No, lo que es peor, ¿no? El PC apoyando. Apoyo crítico, el famoso apoyo crítico del PC, ¿verdad? Apoyo crítico. Lo que hizo. Sí, claro, lo critican, pero lo están apoyando. Claro. Como el apoyo crítico que hizo el PC también al cierre de la reestructura del Banco República, como el apoyo crítico a los comunicados 4 y 7, ¿verdad? Del año 73. Ese apoyo crítico siempre ha sido una herramienta importante para evitar, ¿verdad? Una discusión. En el caso, para aclarar bien, ustedes lo que plantean es, ustedes van a firmar en los dos recursos. Yo ya firmé en los dos. En los dos. Porque incluso, se puede hacer, eso está habilitado y no se contradicen. No, es complementario, para mí es complementario, no contradictorio. Acusan de que de esta manera se dividen los votos de la gente, entonces no se va a ganar nada. Y leí en una declaración allí, decía, termina acumulando con la derecha conservadora y no sé cuánto. Siempre lo mismo. Pero a ver, eso es una estrategia vieja ya. Aquellos que tenían una concepción revolucionaria los catalogaban del todo o nada, ¿verdad? Determinados sectores. No hay nada inventado, todo de antes esto ya. Sí, sí. O aquellos que no estaban de acuerdo con el progresismo, ¿verdad? Que no hizo más que administrar el Estado en favor del sistema capitalista, decían que acumulaban para la derecha. Sí, bueno, sí. Ya eso ya es como sí. Ya claro. No. Sí, y, aparte es hasta hilarante, ¿no? Decir que se hace el juego a la derecha cuando por ejemplo, se evita discutir y se evita poner en discusión y en resolución popular el tema de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? O algunas otras cosas vinculadas a la privatización de las empresas públicas, la educación. Llama la atención que vengan con un discurso así, es decir, no llama la atención, pero hay que notarlo, hablando de juego a la derecha y permitiéndole cosas a los patrones de siempre. En contra de los trabajadores, ¿no? El tema de la reforma de la seguridad social no existe. Hoy de mañana hablábamos de eso. Salió ahora el comité de expertos, se conocen algunas de las recomendaciones, pero no se habla, salvo a TCS. Sí, y ningún partido político en la campaña electoral se había dicho no voy a tocar las jubilaciones, ¿no? Y hoy se refleja en esta resolución. Sí, ya hay acuerdo. Ahora, ¿hay campaña desatada? O sea, AEBU está haciendo campaña, juntando firmas, poniendo puestos. Sí, se armó una especie de comando. Sí. Ese fue el nombre que le pusieron en el Consejo Central, exclusivamente por la junta de firma para las 135, por los 135 artículos. Eso ya se repartió en casi todos los lugares de trabajo, tanto en Montevideo como en el interior. Nosotros además estamos agregando la campaña en claro. específico en el Banco República, la campaña por la totalidad contra toda la LUC. Acá un oyente, Edinson, dice: hola compas, hace tiempo que quiero hincarle el diente al tema del plebiscito, porque creo que es la crónica de una derrota anunciada. Una pista para vislumbrarlo es el hecho de la evidente división de criterios e intereses que existe en las fuerzas que lo promueven. Lo curioso es que tal división no fue promovida desde filas enemigas, entre comillas, por aquello de divide y vencerás. Más aún cuando sabemos que dicho enemigo es ni más ni menos que el gobierno, respaldado por todo el arsenal económico mediático de la clase dominante. Bueno, ¿qué opinan ustedes de eso? Sí, es una buena intervención de Edison. Creo que acá hay una discusión, como decía Matías, hay una discusión política que se debe al movimiento sindical, ¿no? La pérdida de independencia política que tuvo el movimiento sindical fue importante porque hizo un vaciamiento ideológico que al día de hoy es lo que estamos pagando, ¿eh? Pero yo creo, y ese es un aspecto mío, creo que la pérdida de independencia política y de clase del movimiento sindical es un síntoma de la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad es la conciliación de clases, ¿no? Sí. Y se manifiesta a través de lo que es la pérdida de independencia política, porque vemos que hoy sigue siendo, con esto de ir por el plebiscito de lo posible, sigue siendo funcional a la clase dominante, ¿verdad? Sí. Y creo que eso descarta cualquier tipo de discusión. Hoy estamos enmarcados en esta discusión. Yo creo que tenemos que, incluso la LUC, si me apuran, yo digo, no estoy muy de acuerdo con los referéndums. Creo que se debió haber enfrentado en la calle, ¿verdad? Porque eso, judicializar, llevar a elementos constitucionales la lucha de clase, la lucha contra la clase dominante, no estoy de acuerdo. Hoy creo que lo de los referéndum, sí, para derogar la ley, porque creo que el gobierno merece una derrota, pero también porque va a dar lugar a esta discusión, a lo que estamos discutiendo acá, a la seguridad social, a esto, al otro, y creo, como lo hizo el PCNT de entrada, lo primero que dijeron, no, a pelear no. Vamos a ir a referéndum, fue lo que dijeron de entrada. A ver, está en los archivos que no los ayudó nada Michelini, ¿no? Que salió a decir que los prefiere juntando firmas que peleando en la calle. Bueno, así es lo que decíamos de la enfermedad de la conciliación, ¿verdad? Es la conciliación de clases. Eso fue muy grotesco, ¿no? Colaboración en algunos casos. Y además diciendo, ya lo hemos hecho otra vez. Bueno, dice Cristina Otero: un saludo a la mesa, no me extraña, articulación siempre dividiendo el todo o nada, no existe, sino casi siempre te quedás con el nada. Lo bueno es discutir y llegar a acuerdos, dice Cristina, que es jubilada, obrera de la vestimenta. Saludos a los entrevistados de parte de Nilson Rivero, también que se comunó. Nilson, un abrazo. Bueno, hacemos una nueva pausa y después venimos a tratar de desentrañar un poco más todo esto. Bueno, y seguimos conversando con los trabajadores bancarios, banca oficial. Muchos años de lucha por banca oficial, que siempre la han querido rebanar, ¿no? Y le han dado zarpazos importantes. Me imagino que dentro de todo esto, con lo de la LUC, también se están procesando otras situaciones que ustedes mencionaban, ¿no? de gente que ha quedado fuera, que va quedando fuera. Sí, en ambos sectores, ¿no? Porque en ambos sectores. En el sector privado, al día de hoy, tenemos alrededor de 1.000 trabajadores en seguro de desempleo. Es otro hecho importante, si tenemos en cuenta las ganancias que han dado los bancos y las administradoras. ¿Qué razón dan para mandar a seguro de paro? No dan ninguna razón. Se comunica que van a seguro de paro y se opta por negociar, ver, pero sin movilizarse nunca, ¿no? Por lo menos en el sector financiero privado, sí. La movilización contra los seguros de paro no ha existido. Es más, hay empresas como Retop, ¿verdad? Creo que ahí están los números. Creo que ganó algo así como 21 millones de dólares el año pasado, igual con pandemia y todo, el mismo número que el otro año. Fíjense, ese dinero junto con el que ganan los bancos privados se exporta, se va del país, ¿verdad? Y en esa plata no solo van los intereses, el costo financiero del dinero que prestan, sino que va el salario también de las trabajadoras. Aparte hay que tener en cuenta que algunas de estas administradoras son además propiedad de los bancos, es decir, ya la suma que ganan ya es mucho mayor todavía. Sin embargo, siempre el pato lo pagan los trabajadores y siempre se aprovechan estas oportunidades para los ajustes y para mandar trabajadores al seguro de desempleo o incluso al despido. Sí. Esta es la realidad que está sucediendo en el sector privado, particularmente en lo que tiene que ver con las administradoras de crédito. Sí, incluso uno ve, como ve en otros lugares también, no solo en los bancos, empleados de seguridad que están para cuidar la puerta, que terminan haciéndote un trámite, te instruyen como si fueran un trabajador bancario, como te pasa en la intendencia, como te pasa en muchos lados, ¿no? Porque el empleado es en el supermercado, sí. El que trabaja para la seguridad termina guardando los envases, bueno, en los bancos también. Sí, es la precarización, ¿verdad? Es el digamos, cómo el capital aumentar el capital, ¿no? Sí. Es el capitalismo, ¿verdad? La clase dominante, al no encontrar oposición, va a avanzar, obviamente, ¿no? Eso es parte de la discusión que vimos en aquel conflicto enorme que tuvimos en el 2017 con las ocupaciones de los bancos y todo. Bueno, la discusión venía por el lado de los cierres de las dependencias, pero además venía por el lado de las privatizaciones, venía claro. Por el lado del ingreso de personal. En aquel momento, luego de la lucha, terminaron ingresando alrededor de 500 trabajadores, que no solucionó el problema, ayudó a paliarla por un momento, mejoró la situación, pero la realidad es que las privatizaciones continuaron creciendo, y bueno, por supuesto que con este mensaje presupuestal, esta resolución de OPP, en la eliminación de los puestos de trabajo y las vacantes a llenarse en los sectores públicos, por supuesto que profundiza esta situación en cuanto a la falta de personal y a la precarización brutal que hay de los trabajadores, ¿no? Claro. Mirá, en el día se da un caso en el Banco República, en la empresa BTL, ¿verdad? Que son los promotores y las promotoras, aquellos que cuando los oyentes van al banco a hacer un trámite, son aquellos que los orientan, que le dicen cómo se usa la tarjeta. Han hecho todo, una seguidilla, ¿verdad? Sí. De pasarse de una empresa para otro, le renuevan los contratos cada 6 meses. Y los contratos que le están ofreciendo ahora, porque se le vencen, son de 106 pesos la hora. A ver, yo quiero que el oyente entienda. 106 pesos la hora. Quien firma esto, la empresa BTL, tiene la oficina en la calle Tiburcio Gómez 1379 y es una señora Pini la dueña de esta empresa, ¿verdad? Uh-huh. Ellos después no sabemos lo que le cobran al Brow. Pero acá trabajadores esos que además, y es otra de las discusiones que tenemos en el Consejo Central y que fue del día 5 de ese consejo que fue bastante áspero, ¿verdad? Sí. Para decir de una forma. También nosotros resolvimos organizarlo a esos trabajadores. Sí, y después vemos quién, si es por FUESI, si es por AEU. Pero cuando nosotros estamos trabajando no nos podemos hacer los giles, mirar para chiflar cuando están explotando a otro, ¿verdad? Y estos pobres trabajadores de 106 pesos la hora, la verdad es una vergüenza sí. Que el banco permita esto. Las empresas, entiendo, porque es el capitalismo puro y duro, ¿verdad? Pero un Banco República que permita esto con una ganancia de 500 millones de dólares. Sí. El año pasado, con pandemia y todo, ganó 500 millones de dólares. El banco esas tareas las tiene que volver a hacer del banco. Porque hoy tenemos 3.400 trabajadores en la mano del Banco República. Pero además 3.400 trabajadores. El 19 de junio, y la pregunta de toda la gente es, ¿por qué hay tan pocos empleados atendiendo? En la parte del banco mismo, ¿no? Uh-huh. Pero después está lleno de otra gente que le enseña a usar este aparato, este otro, claro. Mecanismos. Hoy, si sacan a esa gente, no funciona el banco. Sí, sí, si no están los tercerizados, no hay lugar, funciona el banco. Claro, lo que pasa es claro, la patronal es financiera, en este caso el Estado, lo que reseñé, y también las privadas, lo que decía Matías, el Grupo Santander, por ejemplo, ¿verdad? El Grupo Santander, en plena pandemia, compró la empresa Paganza, le metió el gaucho con el asentimiento de AEU para que se incentivaran 19 trabajadores, que eran 17 afiliados, que en la banca privada tener 17 afiliados de 19 no existe, ¿verdad? La afiliación ha caído vertiginosamente en el sector privado. Esta empresa, además, es propietaria de Retop y de crédito, es crédito de la casa y de Creditel. También han tenido ganancias fabulosas. En el caso de crédito de la casa, el día 5 de enero, como te decía, en esta sesión, vino una nota del seccional Tacuarembó del día 21 de octubre, en la cual las compañeras pedían si podían ingresar a la bolsa. No querían perder la fuente laboral, querían pelear. La respuesta que tuvieron fue que no, pelea no había, pero no tuvieron respuesta de pasar a la bolsa. Pasar a la bolsa, que es cuando pueden conseguir trabajo de nuevo. Exactamente. Reubicarla. Exactamente. Hay gente en la bolsa de trabajo, ¿verdad? Se perdió el conflicto de ACAC hace unos años, y bueno, y ahí hay trabajadores que están en la bolsa los asiste económicamente, no sabemos bien con cuánto, porque eso nunca se sabe, no sabemos ni quiénes son, y entonces se va buscando gestión y han colocado hasta la mitad. Las compañeras pidieron eso, nadie les contestó nada. Nosotros le cruzamos nota al sector privado para que nos diera una reunión para informarnos, nunca vino. Le pedimos al Consejo Central que, si bien las compañeras luego aceptaron los incentivos, el retiro incentivado, porque no tuvieron respuesta y quedaron negociando sola, que se la incorpore a la bolsa sin asistencia, pero que se las pueda reinsertar. Y no tuvimos ninguna respuesta tampoco del Consejo Central. O sea, estamos muy mal. ¿Y quiénes pierden? La clase trabajadora, sí, ¿verdad? Ahora, eso me imagino que influye en la interna también sindical, porque cuando decía nomás quiénes están en banca privada y quiénes en banca oficial, hoy en banco privado no son solo los bancos, no. Están todos estos otros. Son más del doble de afiliados tienen de los bancos. Los bancos, la afiliación hoy en el sector privado está cerca de los 5.000 trabajadores. Más o menos tienen la misma cantidad que nosotros. Claro. Pero propiamente de los bancos no son ni 1.000, 1.500. Ahí está. Y los que son de las financieras, de todas estas otras, que son empleos mucho más precarios, evidentemente, ¿influirá también en su relación con el sindicato, lo que se espera y el tipo de militancia? Sí, porque... sí. Y también, fíjate, será el caso de Prosegur, ¿no? Prosegur envió a Seguro Desempleo desde mayo por ahí del año pasado. Y Prosegur, mirá si estará mal de plata que compró Repago. Sí, no, es impresionante. Ahora les dio un poco de vergüenza. Habían aceptado otra vez que los manden a Seguro de Paro a partir de enero y bueno, y resolvieron ahora que no van. Les dio un poco de vergüenza. Habría otros que le tenía que dar vergüenza, ¿verdad? Y no aceptar, ¿verdad? Levantar los brazos, decir, estás de vivo, no me mandes gente al Seguro de Desempleo, estás comprando empresa, tenés las ganancias, porque Prosegur no rinde las ganancias. O sea, nadie sabe si gana Prosegur, Tecnisegur, nadie sabe. Claro. Porque no reportan al Banco Central. En el caso de las administradoras, sí. ¿Los trabajadores de Red Pagos y de Hábitat, por ejemplo, son integrantes de AEBU? De las casas centrales. De las casas centrales. Los demás son franquicia. Claro. Esa es otra discusión también, ¿no? Claro. Porque al ser franquicia... yo creo que igual son afiliables porque cualquier trabajador tiene derecho a organizarse para defenderse, ¿verdad? Sí. Es una discusión política que también está emparentada con esta que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Uh-huh. Que queremos organizar a los trabajadores tercerizados del Bro. Sí, claro. Yo quería volver un poquito para atrás porque cuando se manejó todo este tema de la nota que llegó del seccional Tacuarembó, de la situación de las compañeras de Retop, que después estuvimos tratando de investigar un poco más, y no es solamente Tacuarembó, es mucho más grande la cuestión, aparecieron cuestionamientos de, bueno, pero ¿por qué aparecen estos compañeros ahora a venir a querer hablar de esto si nunca se interesaron? Bueno, cuestiones ridículas que lo que tratan es desviar el foco de atención de lo que realmente está pasando. Pero nosotros lo que queremos señalar es que al inicio de todo esto, cuando el sector financiero oficial estaba en conflicto y discutiendo el tema presupuestal, y donde el sector privado tenía los anuncios de parte del gobierno de la flexibilización de los envíos a seguro de desempleo y todo lo demás, nuestra propuesta fue, en el Consejo de la Banca Oficial, que salió aprobada, y luego en el Consejo Central, la unificación de los conflictos. La necesaria lucha conjunta de todo el sindicato contra este avance de las patronales, este ataque directo a los trabajadores. La respuesta fue, por supuesto, negativa. No había ningún interés en intentar enfrentar a las patronales. Y bueno, la situación en la que estamos... Pero fue una propuesta de movilización concreta. Fue concreta, no fue vemos, hacemos una... No, no. Tal día de 19 de junio marchamos a casa de a Torre Ejecutiva, todos los sectores, que hablan los tres presidentes. O sea, la idea fue que fuera amplia, ¿verdad? Claro, claro. Digamos, dar la posibilidad de que hablara el presidente del sindicato, el presidente de banca privada y el presidente, la compañera presidente de banca oficial, Lorena Lavecchia. Sí. Nos dijeron que no. Que verían en ese mismo consejo del día 30 de septiembre, el que se resolvió el alumno, dijeron que verían la posibilidad de hacer una movilización conjunta, pero que el único que iba a hablar era quien nos sacó los correos. Qué bárbaro. Tenemos que hacer la última pausa. Adrián de la Curva dice: como en 15 años de progresismo se mantuvo el poder de bancos privados cuando los del Estado pueden hacerse cargo? ¿Y cómo se fortaleció la usura de las financieras con la inclusión obligatoria? Muestran la funcionalidad al sistema neoliberal capitalista. Abrazo a todos los que luchan con sentido socialista y de clase, dice Adrián de la Curva. Hacemos la última pausa. Decíamos entrar un poco ahora en cómo quedan las cosas, una vez que estamos con las cosas planteadas en los términos que están planteadas, que capaz que nos falta todavía aclarar un poco más. Nos preguntan acá si Lorena Lavecchia es de esta agrupación. Sí. es de esta agrupación. Hay un comunicado que tiene fecha 22 de enero, o sea que es muy reciente, es del viernes pasado, donde la lista, la agrupación 98, que es la que tiene la mayoría en el Consejo Central, está planteando una serie de puntos que nos gustaría saber cómo los valoran ustedes, ¿no? Sobre cómo el secretariado ejecutivo del PIT-CNT se ha movido con respecto al tema de la LUC, las negociaciones en las que participó el PIT-CNT, dice la lista 98, incorporando organizaciones en la intersocial, y ahí está el PIT-CNT. Cuando se toma la resolución del 5 de enero, el Consejo Central acompaña la resolución del PIT-CNT, dice, resuelve, que ustedes decían iba en contra de lo que se había resuelto anteriormente. Uh-huh. Y bueno, ahora hay acusaciones, ¿no? Dicen los compañeros, hablando de los que han estado, los que hablan de juntar firmas contra toda la LUC, dice, la coordinación para el cambio tiene todo el derecho de juntar firmas contra toda la LUC, puede alquilar un carrito parlante, repartir volantes en la puerta de los bancos. Disfrazado. Lo que no puede es invocar el nombre de AEBU y tampoco usar los correos institucionales del sindicato para propagandear una iniciativa que es diferente a lo resuelto en Consejo Central. ¿Cómo lo entienden ustedes esto? Bueno, podríamos hablar de millones de ejemplos de cosas que se dieron exactamente al revés. Por ejemplo, volviendo al 2017, en un conflicto muy duro, con sendas resoluciones colectivas de asamblea y de junta de delegados, tuvimos a el presidente del sindicato saliendo a hablar públicamente en algún canal de televisión, hablando en contra de la movilización que estaban llevando adelante los compañeros, hablando a favor de la política del gobierno y de los directorios del Banco República, por ejemplo. Años atrás, cuando se dio la eliminación del corrimiento automático, el enriquecimiento del corrimiento automático, que era una reivindicación salarial importantísima de los trabajadores, también hubo, pese a haber 5 asambleas realmente importantes resolviendo a favor del mantenimiento y la defensa, hubo varios compañeros saliendo también públicamente, presidente y secretario del sindicato, del Consejo de Banco Oficial, saliendo a hablar en contra de las resoluciones de los trabajadores. Fueron censurados por la Asamblea de la Banca Oficial con 1.500 trabajadores, ¿no? Entonces, que nos vengan a hablar de este tipo de cuestiones realmente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Acá el único sentido que hay es el interés de censurar a los trabajadores y el interés de hacerle el favor a su propio partido de gobierno que impulsa lo que ellos defienden. Ellos dicen que ustedes invocan una resolución de Asamblea de Banca Oficial, de la que hablaban hoy, que era la de cuando estaba el frío polar, uh-huh. que fueron 400 y pico de trabajadores, el quórum era 500, pero ellos dicen que eso no tenía quórum. No, pero después lo respaldaron. Y que no tiene ningún efecto práctico. Y si lo tuviera, el Consejo Central es el único organismo, de acuerdo a nuestro estatuto, que representa políticamente a todo el gremio, por mandato de los compañeros en las instancias de elecciones. Por lo tanto, es quien resuelve en torno a estos temas. Por encima suyo solo existe Asamblea Nacional de Delegados y Asamblea General del Gremio. Bueno, yo por eso preguntaba hoy, ¿funciona esto? Creo que Matías, cuando inició la intervención, dijo cómo era el rango. Pero así todo, fue aprobado por la propia 98 en el Consejo de la Banca Oficial la resolución de la Asamblea. Cuando la Asamblea no tiene quórum, luego es el organismo que convoca a la Asamblea quien refrenda, es estatutario. Pero así fuera poco, y ahí no habla, qué raro, de la resolución del 30 de septiembre. No la invoca. No. Es muy llamativo eso, la verdad que es muy llamativo. Lo que pasa es que, claro, cuando se quiere argumentar lo que no tiene argumentación, y hay que apelar a la mentira, ¿verdad? La declaración tiene 13 puntos. El punto 8 es todo de porcentajes, diciendo quién es quién. Me parece tampoco son correctos. Compañeros de Coordinación para el Cambio tiene el 15% de los votos en AEU. Del total de los 33 consejeros de los tres consejos, la 98 tiene 20. O sea, toda una cantidad de números. En el Consejo de Banco Oficial ninguna agrupación tiene mayoría por sí misma. La Coordinación tiene 5 consejeros, la 98 obtuvo 4, la 1955 1, que es lo que ustedes decían hoy, claro. Y el Espacio 17 también 1. Esta es la realidad. Ahora, ¿es la forma de plantearse frente a la realidad interna del gremio? Yo primero, antes que nada, ¿no? Yo para otro trabajador cortarle el vínculo con sus afiliados, yo la pensaría primero, ¿verdad? Ahí hablan que no apelamos al diálogo. A ver, ¿qué es diálogo con alguien que me viene a agredir? Porque es una agresión, no solamente a quienes están en los organismos del sindicato, es una agresión a la clase trabajadora, sí. ¿Verdad? Sí. Sacar así, y todavía mandar al frente a los empleados de AEU. Nadie vino a hablar con nosotros. Aprovecharon la relación de patrón que tienen con los empleados de AEU para mandarlos, ¿verdad?, a decir que por una razón de presidente, de no sé quién, lo cortaron. Así se manejan, ¿verdad? Y están desaparecidos. Yo no veo a nadie en AEU. El otro día sé que vino uno para avisarle al sindicato de los trabajadores que había algunos contratos que no se iban a renovar, ¿verdad? Para eso solo. A los empleados. A los empleados de AEU, ¿verdad? Que bueno, que también los empleados de AEU han dado una buena mano en todo este proceso, han acompañado la olla popular. Y también había una canasta que se les daba a fin de año, que este año no se les dio tampoco. ¿Y son muchos trabajadores que tiene AEU? 170 más o menos, creo que son por ahí. Son un montón. Sí, esta práctica que tienen estos compañeros no es nueva. El tema de la censura, el tema del desconocimiento de las resoluciones, el tema... En el sector privado pasa continuamente. Cuando una representativa, cuando alguna asamblea de trabajadores resuelve algo que ellos no están de acuerdo, que ellos no impulsaron, inmediatamente le intervienen. Inmediatamente utilizan la fuerza a través de otros organismos superiores para hacer lo que quieran hacer, para acordar con las patronales lo que quiera, para bajarse de los convenios colectivos a favor de la patronal, para permitir... O sea, Asamblea General del Sector Privado hace más de 20 años. 22 años, en el año 98. Claro. Es decir, evitan cualquier tipo de discusión colectiva, resuelven ellos ante ellos, y si algún organismo los contradice, siempre van al superior para poder intervenirlos y hacer lo que ellos quieren. Bueno, es lo que están tratando de hacer también en el sector oficial. Sí. El tema es que no la tienen tan sencilla. Ahora, ellos en uno de los puntos de esta declaración del 22 ponen, aceptan que ellos cortaron, explican por qué, que le suspendieron las cuentas, que las casillas no se pueden usar para contravenir una resolución, que en este caso es para derogar toda la LUC, que esto ya fue aclarado el 5 de enero, no sé cuánto. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque de aquí en adelante, si pasa esto, bien, ¿cómo van a actuar? Primero, nosotros vamos a seguir cumpliendo con la tarea gremial, ¿verdad? Eso que quede claro a los compañeros, nosotros vamos a seguir con la tarea gremial a como dé lugar. En el caso de la representativa del Banco República, el otro día estuvimos en Colonia, porque los compañeros hicieron una nota, nos negaron los medios del sindicato para ir, aduciendo que estamos en la pandemia, y ahora el InfoAEU publica que el día 22 fue el secretario del Interior y otro compañero a un homenaje en Artigas con los medios del sindicato, ¿verdad? Lo sale en la propia prensa de AEU. O sea, nos están boicoteando, quiero que sea bien claro. Es un boicot a los organismos del sindicato. Es un boicot contra los trabajadores, ¿está? Sí. Si hay una diferencia política, que se hable políticamente. Pero no se puede boicotear a los trabajadores. Ahí dice que no tuvimos que ir a hablar con ellos, ¿no? Que pretendían que fuéramos a hablar con ellos. Claro que vamos a ir a hablar el día que haya que ir a hablar. Pero lo primero, que vuelva todo a su lugar. Sí, el día que nos den los correos, ahí vamos a poder ir a hablar. En el conflicto del año 2017, cuando bien reseñaba Matías toda esta campaña que hubo, incluso desde la presidencia del sindicato y del séquito que los rodeaba, se decía que las resoluciones no eran estatutarias, que no eran legítimas, cuando teníamos banco ocupado. Eso quedó bien claro en el Consejo Central, después de la ocupación de Casa Central del Banco República, que el voto se lo había dado un consejero de la agrupación 17. Todo mentira también. Ahí los compañeros que integran la mesa representativa pidieron una reunión con nosotros, que fuimos al PICNT, debe haber sido de las pocas veces que entré. Sí. Ahí tuvimos una discusión con Abdala, con Pereira, con también estos otros trabajadores de AEU que también estaban ahí. Y lo que hicieron fue no hacer más Consejo Central después. A ver, ¿ese es el diálogo? Yo no tengo problema, mañana nos vuelven los correos. Porque, a ver, acá hay que anteponer la responsabilidad que tenemos de defender a los trabajadores. Yo no quiero tener amigos, ¿verdad? Claro. No me interesa a mí, claro, la amistad. Claro. Pero si mañana todo vuelve a su lugar, los correos, los organismos y todo, y nos sentamos a hablar de lo que quieran. No hay problema. Ahora, en el comunicado este termina amenazando, ¿no? Porque dice que ustedes atacan la institucionalidad del sindicato, que no se puede censurar y repudiar las resoluciones del Consejo Central, que violentan todas las bases de principios de funcionamiento de cualquier organización, que va contra el estatuto, que no respeta las mayorías. Y dicen, en el último punto, apostamos a que esto se encauce respetando las resoluciones emanadas del Consejo Central. Si así no fuere, confiamos en que nuestro gremio tiene las herramientas para analizar las acciones político-sindicales y eventualmente resolver lo que corresponda. Es una amenaza. Sí. Sin palabras. En ningún momento se dijo por ninguno de los integrantes de la Coordinación para el Cambio, los referentes, que no vamos a impulsar la reforma parcial. Vamos a impulsar la parcial y también la otra. Claro. Y así lo manifestamos en el Consejo Central y nadie nos dijo toda esa sarta de amenaza. La verdad que no entiendo. Sí. No entiendo. Bueno, tenemos que terminar. ¿Hay algo que ustedes, algún mensaje que quieran dejar para la audiencia? No, que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cumpliendo nuestra responsabilidad. Nosotros ya estuvimos sin correos también, ¿verdad? Cuando los correos personales, estuvimos 7 años sin correo y no dejamos de militar, que fue una resolución similar a esta también, ¿verdad? En ese momento el directorio del Banco República nos dejó sin correo, no nos pudimos comunicar con los trabajadores durante 7 años. Igual seguimos trabajando, claro. Igual logramos la mayoría absoluta en el Banco República, pero llama la atención que sea casi igual la medida, ¿verdad? Muy bien, gracias por haber venido. A ustedes. Y por supuesto, cualquier novedad nos cuentan de lo que pase. Muy bien, estamos en contacto. A la hora.